Participación. Lucha. Lugar. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Foto, compañeros, tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días a toda la audiencia de Enredando las Mañanas. Nos encontramos hoy viernes, primero de mayo, desde la provincia de Jujuy, realizando este programa en conjunto con todos los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos hoy también, para iniciar, a hacer un saludo a todos los trabajadores por el Día del Trabajador, y seguramente que muchos y muchas de nosotros estamos trabajando, pero con mucho amor y con mucho entusiasmo, porque creemos que es el modo de reivindicar también este día tan hermoso que muchos compañeros dejaron presentes para poder reivindicar esta fecha. Vamos a dar inicio con el Enredando las Mañanas. Comentarle que me estarán acompañando Valeria y José del colectivo Radio Pueblo, quien nos va a guiar con las entrevistas durante los próximos bloques. Estamos hoy viendo la forma y también respetando el tema de la cuarentena para no reunirnos, así que es un programa realizado con mucho pulmón y con muchas ganas y con muchas alternativas técnicas, más que nada, para poder dar información de todo lo que está pasando a lo largo y ancho de todo el país. Así que, sin mucho preámbulo, vamos a escuchar un poquito de música y en los próximos bloques estaremos informando con muchas personalidades dentro de los ámbitos laborales y, bueno, muchos sectores organizados. Pero antes de irnos, queremos decirte que nos podés encontrar y sintonizar desde la Red Nacional de Medio Alternativo a través de la página rnma.org.ar, o también puede entrar a nuestro Facebook Colectivo Radio Pueblo, que es, se encuentra, o si lo buscas en Facebook, los encontrarás así. Y bueno, ahí tenés opciones para poder sintonizar vía online el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a iniciar el próximo bloque con la primera entrevista e información en cuanto la lucha de los trabajadores de toda la República Argentina. ¡Te vas, mi socio! ¡Vaya tranquilo y no vuelva más! Quedarte Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asambleas. De lunes a viernes, 10 a 12, Enredando las Mañanas. En el fondo, compañeros, tenemos que la voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las Mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos en otro bloque más de Enredando las Mañanas a través de la RNMA y también a través de Radio Pueblo. Recordemos que estamos en la provincia de San Salvador de Jujuy, transmitiendo el día de hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador, con un saludo afectuoso a todos los trabajadores y trabajadoras que todo el día se encargan de trabajar, todos los días un trabajo arduo que tenemos. Los comunicadores también, un saludo para todos nuestros colegas, para los trabajadores, todo tipo de trabajos que hacen tanto por este país, así que un abrazo gigante y que bueno que todos estemos disfrutando nuestro día como corresponde. Si bien estamos en cuarentena, hay que respetar eso, pero bueno, no por eso dejar de festejar nuestro día, ¿no? Bueno, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de una nota muy interesante que nos quedó pendiente la semana pasada. Recordaron los que nos escucharon de que teníamos que hacer una entrevista con la gente de Bedtime. Son trabajadores de la fábrica de colchones que está ubicada en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tigre, donde están reclamando desde comienzos, desde abril, un reclamo por un ajuste en su salario de un 30 o un 40% que la empresa ha tomado la decisión. Entonces estos trabajadores se han puesto firmes y han hecho una movilización, se podría decir, para reclamar en las puertas de la empresa sobre que no se tomen estas medidas y tampoco se produzcan despidos. Así que la semana pasada tuvieron una asamblea en la cual acordaron hacer una toma del edificio, así que en este momento los empleados se encuentran, obviamente que distribuidos, son aproximadamente 200 empleados, se encuentran distribuidos realizando la toma cuidadosamente, la policía se encuentra cuidando, pero bueno, sabemos cómo está en el país la situación. Entonces los trabajadores, queríamos escuchar por voz de ellos que nos comenten sobre lo que sucedió y sobre hace cuánto que están con esta situación, si tienen alguna respuesta. Así que nos pareció muy oportuno hablar con el delegado Lucas Sánchez, quien nos va a informar sobre lo que están llevando a cabo y las medidas que que se vieron necesarias al tomar, al no tener ninguna respuesta. Vamos a comunicarnos con él a ver qué nos dice. Hola Lucas, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Sabes qué? Quería que nos comentes, bueno, están ahora en la fábrica ustedes, que nos comentes desde cuándo están ustedes con este problema, con la situación que están atravesando. Bueno, nosotros estamos acá sosteniendo la permanencia desde el 23 de abril. Hoy hace una semana. Una semana que están en la fábrica. Sí. ¿Cuántos compañeros son los que están? Y mirá, somos 140 compañeros que estamos afectados y nos vamos turnando. Más o menos son, bueno, mitad, hay veces que llegamos a 80, pero más o menos la idea es que siempre estemos una dotación de 50 compañeros como mínimo. Como mínimo. Coméntanos cómo, desde cuándo que están, cómo sucedió que nos contés bien, desde cuándo comenzó el problema que tienen ustedes con los empresarios. Bueno, nosotros el 16 de diciembre teníamos, el 16 de abril teníamos que cobrar la quincena, la primera quincena de abril, y la empresa depositó el 30% de los haberes. Al otro día llamó a la comisión interna a una reunión donde nos dio dos propuestas. Una era la reducción salarial del 50% del salario, y o la otra opción era la reducción del 50% del plantel, y condicionaba digamos la aceptación de algunas de las dos opciones al pago del salario. O sea, no estaba, básicamente una extorsión. Claro. Sí. Bueno, teniendo en cuenta eso, el lunes 20 comenzamos con la asamblea y el jueves 23, viendo que no había respuestas y que la empresa redoblaba, digamos, sus ataques, en asamblea resolvimos la permanencia, ya que la única garantía que teníamos de cobrar nuestros salarios era cuidar de los productos que se encontraban en el depósito. Claro. Y ustedes ahora en la tuvieron la asamblea la semana pasada y también hoy, ¿han tenido una respuesta o siguen sin respuesta? ¿Están ahí, no se comunicó nadie con ustedes? Nosotros estuvimos teniendo audiencias vía teleconferencias, videoconferencias con el Ministerio de Trabajo, el sindicato que nos acompañó, el sindicato del gremio plástico, y hoy estaríamos llegando, digamos, a alguna forma, a alguna solución que se terminaría de resolver el día lunes, cuando aparezcan los salarios. Pero no ha habido hoy, despidos, nada todavía, solamente... Hoy fue un día bastante agitado y con muchos cambios. Amanecimos que más o menos a las 9 de la mañana comenzaron a llegar telegramas de despidos a los compañeros. Bueno, rápidamente los compañeros, estaban muchos acá en planta y otros tantos empezaron a llegar, y bueno, comenzamos a organizarnos, llamamos al gremio para que empiece a tomar intervención y los compañeros a organizarnos, digamos, a buscar alguna respuesta. El Ministerio de Trabajo resolvió una conciliación obligatoria más o menos al mediodía, en la cual planteaba, bueno, que esos despidos eran ilegales, por lo tanto quedaban sin efecto. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, ustedes se encuentran ahí y no han tenido problemas con la policía, nada, por esto de la cuarentena. Y no. Sí, sí, hubo una cierta hostigamiento de parte de la policía. ¿Están siendo custodiados por ellos? ¿Por la policía está con ustedes? Sí, sí. La policía tiene una permanencia en el portón. Hoy intentaron vallar la entrada a la planta, con lo cual nosotros, bueno, salimos y lo impedimos porque, primero, que no tenían ninguna orden judicial para hacerlo. Y otra que estábamos planteando que no lo podía hacer, ya que digamos, la parte que querían vallar, o era pública o pertenecía a la empresa a la cual estábamos nosotros cuidando. Por lo tanto, no veíamos ninguna necesidad de hacerlo, así que los compañeros nos comenzamos a reclamar esto a la policía, y no, como no tenía ninguna orden y solamente era una maniobra de hostigamiento, creemos que lamentablemente con convivencia de la empresa lo impedimos. ¿Y ustedes hasta cuándo se piensan quedar ahí hasta esperar el lunes? ¿Cómo van a continuar ustedes con esto? Nosotros, la asamblea, más allá que hubo una propuesta interesante, digamos, por parte de la empresa, la asamblea resolvió permanecer en planta hasta que eso se concrete, ya que en otras oportunidades la empresa se comprometió con algunas cuestiones con los trabajadores y no cumplió. Por lo tanto, no hay confianza en la empresa, y hasta que no sea concreto lo que está ofreciendo, no vamos a permanecer acá. Claro. ¿Me puedes recordar cuántos compañeros son los que sí están haciendo el reclamo? Somos 140. Estamos activos, pero hay 20 compañeros más que están entre licencia por ser grupo de riesgo y licencias médicas. Somos un plantel de 160 trabajadores. Claro, ¿y en todo este tiempo de cuarentena estaban trabajando normalmente o no? Sí, nosotros comenzamos la actividad de colchón, se declaró producción esencial el día 6 de abril. Y desde ese momento comenzamos a trabajar. En principio, la empresa había manifestado que tenía un pedido para el municipio de Tigre y para otro municipio. Así que bueno, nosotros, por supuesto, en la primera llamada surgió una suerte de miedo por todo el tema del COVID. Claro. Pero bueno, los trabajadores, entendiendo que esos productos que íbamos a fabricar iban a servir para colaborar con la población, nos presentamos y reclamamos la medida de bioseguridad de la empresa, la cual nunca la cumplió. En eso tengo que resaltar que la organización de los compañeros, durante esta semana que llevamos de permanencia, ya hemos avanzado en ese sentido, tomando el problema en nuestras manos. Hemos colocado una posta sanitaria en la puerta con dos compañeros que toman la temperatura y desinfectan a través de alcohol, y con una alfombra con lavandina se desinfectan los zapatos de los compañeros e ingresan a la planta. Con cuestiones sencillas, los trabajadores vamos solucionando los problemas, cosa que la empresa nunca quiso hacerlo. Claro. Bueno, entonces, Lucas, bueno, entonces esperamos hasta la semana que viene a ver si se soluciona. Igual vamos a estar en contacto para saber cómo sigue su situación. Así que bueno, muchísimas gracias por habernos informado, ¿sí? Está bien. Quería resaltar una cuestión, que, ¿sí? Si me permitís, tengo un segundito. Sí. Que los trabajadores le hicimos una propuesta a la empresa con la cual solucionaría este problema, que es que la empresa redireccione su producción para abastecer a hospitales y hospitales de campaña con productos de colchones, digamos, para esos lugares sanitarios, que tiene la capacidad productiva para hacerlo y un plantel de trabajadores sumamente especializados en eso, que podría colaborar con toda la población, y la empresa no ha tomado en consideración eso, así que nos parece, más allá del problema que estamos teniendo los trabajadores, los 160 trabajadores de Betime, este conflicto también se vuelve una cuestión de carácter nacional, y por lo tanto nos parece que el gobierno nacional debería intervenir, ya que con este planteo podría estar asegurando los productos que lamentablemente serán necesarios debido a la pandemia. Claro, sí, es muy importante lo que decís al último, y esperemos que sí, que lo vayas a llegar ahí. Esperemos que sí. Así. Muchas gracias, Lucas, y bueno, estaremos en contacto con ustedes para saber cómo sigue su situación. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y por difundir nuestra lucha. Hasta las 12,

alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asambleas. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¡Fondo, compañeros! ¡Tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. En este bloque entrevistamos a Antonio Rosselló, que es de la CONADU, que nos cuenta o hace un balance de cómo están las condiciones hoy de los trabajadores a través de lo que está pasando con lo de la cuarentena, ¿no?, del coronavirus. También nos cuenta un poco cómo lo están viendo desde los diferentes medios de comunicación, los que hoy te muestran los grandes medios a través de lo que es el trabajo, cómo tratan por ahí de sobrellevar o de solamente ponerte lo que hoy está pasando con el coronavirus, pero no te muestran lo que están sufriendo los trabajadores de los de las diferentes provincias, ¿no? Es importante poder escuchar a ellos, a los docentes. Es importante también para nosotros que nos cuenten cómo lo viven hoy en este Día del Trabajador los docentes de todo el país, ¿no? Bueno, en este momento estamos con Antonio Rosselló, que es de la CONADU, en un momento muy especial que se está viviendo. Mañana tenemos lo que es el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Comentar un poquito lo que están llevando adelante ustedes con lo que es la condición de trabajo de todos los trabajadores en este momento de cuarentena. Bueno, lo primero que quiero hacer es un saludo a ti y a todo Radio Pueblo, porque es el día de todos nosotros, a todo el pueblo trabajador de Jujuy y a todos los trabajadores del mundo. Y te digo esto no por una cuestión, esto último, una cuestión simple de un saludo retórico. La OIT acaba de publicar un informe esta semana donde 1.600 millones de trabajadores vemos en peligro nuestro puesto de trabajo. El Ministerio de Trabajo de la Nación acaba de publicar un informe por el cual se produjeron en las últimas semanas 45.000 despidos y 300.000 suspensiones con reducción salarial, que dado el pacto nefasto que firmaron la CGT y la UIA y que fue reprendido por el Ministerio, se van a transformar en millones de trabajadores que van a percibir menos que su salario. A eso le sumamos los 11 millones de argentinos que están comiendo en comedores y merenderos populares, que según sus propios usuarios tienen escasos alimentos y que llegan tarde. A lo que se suman 12 millones de trabajadores precarios y monotributistas que no están recibiendo ningún ingreso. Nosotros creemos que en esta crisis sanitaria, humanitaria, social y económica, lo primero es la vida, lo primero es la salud. Pero no puede haber cuarentena con hambre. Y es por esto que creemos, sin duda, y así lo hemos dicho en las declaraciones de nuestros plenarios secretarios generales y mesa ejecutiva, que una tarea inmediata es la de suspender los pagos de toda la deuda pública, nacional, provincial y municipal, para poner todos los recursos del país en pos de la vida, en contra del hambre y en mantenimiento del salario completo de los trabajadores que se ajuste de acuerdo al índice de inflación, que ha sido brutal en estos días, sobre todo en lo que hace a la fase alimentaria. En esto que te estoy diciendo, lo que hemos resuelto en 2 plenarios de secretarios generales, que hemos resuelto en 2 reuniones de mesa ejecutiva. Y en lo que hace a la universidad pública, nos hemos pronunciado una y otra vez en algo fundamental. Las 57 universidades nacionales deben poner toda su estructura y sus conocimientos al servicio de la población. Todos sus hospitales públicos deben estar coordinados con el Estado Nacional para brindar la asistencia primaria a los trabajadores. Todos los investigadores tienen que poner su conocimiento, sea en su estructura social como en su estructura productiva, para llevar a producir todos los ventiladores que hagan falta para que no, la pandemia no se haga, para producir medicamentos genéricos, para realizar pruebas de reactivos, para comprobar cuál es el estado sanitario de la nación. Todos los recursos de la universidad deben volcarse a la solidaridad con aquellos más desprotegidos, empezando por los propios estudiantes, que como vos sabés, todos los comedores escolares de todos los niveles, incluido el universitario, han tenido que ser cerrados, y tenemos por la cuarentena varados estudiantes de distintas localidades, y esto necesitamos que sean cubiertos con bolsones de comida, vales, becas, etcétera, y por eso queremos que se incrementen las becas estudiantiles, como ha pedido la Federación Universitaria Argentina, a 10.000 pesos por mes, y se extienda a todos los estudiantes con necesidades, que hoy son muchas para el conjunto de la población. Y nos oponemos a esta virtualización forzosa porque ha generado mayores desigualdades entre los docentes y los estudiantes. Vos sabés que en la provincia de Jujuy, así como en la propia capital federal, hay muchos compañeros estudiantes y docentes que no tienen cobertura. Ya no digamos de Wi-Fi, que solo tiene el 50% de la población, según los datos del ENACOM, que es quien regula las comunicaciones en este país, sino que no tienen siquiera cobertura de datos en los teléfonos. Y no pueden realizar trabajos prácticos por teléfonos. No se pueden realizar las tareas de laboratorio, no se pueden realizar las tareas de campo, no se pueden realizar las tareas de extensión, no se pueden realizar las residencias en salud, en educación o en trabajo social. Entonces creemos que en vez de hacer un como sí, los recursos de la universidad deben estar centrados en la pandemia. Y esto, y en el combate al hambre del pueblo. Esto es lo que creemos que debe hacerse, y no lo que están haciendo el Consejo de Rectores, que es hacer un como sí. Como si los estudiantes pudieran aprender en esta situación, como si los docentes pudiéramos dar clases con sobreexplotación en esto, y por eso exigimos el cumplimiento estricto del convenio colectivo de trabajo, y hemos iniciado una campaña nacional para que se respete el derecho de cada docente, que somos 190.000 cargos en todas las universidades, en los colegios preuniversitarios, en los estudios de grado y de posgrado, para que se puedan ser cubiertas las licencias que da la ley de contrato de trabajo, que da el convenio colectivo de trabajo y que dan los propios DNU emitidos por el Poder Ejecutivo, para quienes tienen que cuidar niños, para quienes tienen que cuidar ancianos, para quienes son de mayores de 60 años o para los que son población de riesgo, y sobre todo para aquellos que tienen trabajos esenciales, empezando por nuestros médicos y enfermeros, que no tienen que estar dispensados de dar clases en cualquier horario virtual para poder estar en la primera línea de combate contra la pandemia. Antonio, es importante poder escucharte también. Una de las preguntas que queríamos hacerte es ¿cómo están viendo ustedes en este día, como decíamos, tan especial del primero de mayo, los grandes medios, ¿no? La función que tienen hoy los grandes medios, cómo están basados también en lo que es el coronavirus, pero no lo están o no están apuntando a lo que está pasando realmente, algo que vos nos comentabas de la desocupación y la educación, ¿no? También. Bueno, los grandes medios están, vos fijate, más preocupados ya no solo por el coronavirus, sino por el levantamiento de la cuarentena en servicio de los intereses de los grandes empresarios y los grandes terratenientes de este país y de los bancos que están haciendo una huelga, un lockout, porque no prestan la plata que tienen, ¿no? Ni nos devuelven a nosotros y queremos ir a buscar nuestra plata en la ventanilla, ¿no? Los medios ocultan esto que estamos diciendo, las condiciones de miserias en las barriadas populares de todo el país donde no hay alimentos. Se han dejado de cubrir la situación de entrar a los hospitales públicos para ver cuál es el desastre que se vive delante de ellos y cómo no tienen ni barbijos, ni camisolines, ni guantes, quienes nos tienen que atender a nosotros y a nuestras familias y sobre todo a la población más vulnerable. Han dejado de hablar de la educación, porque la educación es un fracaso. Como así te describí las áreas que en Jujuy no hay cobertura ni siquiera telefónica, te digo que el 10% de la matrícula de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica y con mejores comunicaciones, no tiene acceso directamente a la educación. El 10% de la matrícula, 25.000 jóvenes y niños, porque no pueden estar conectados en las escuelas. Y al tener cerrados los comedores escolares, el gobierno de la Reta les tira un bolsón de comida cada 15 días que no cubre la ración mínima alimentaria que merece un chico en edad de crecimiento. Todo eso no está en los medios de comunicación. Y no puede estar, porque si no lo que estaríamos haciendo es lo que hacen los trabajadores textiles, lo que hacen los trabajadores en Mar del Plata, lo que hacen los trabajadores mineros en Neuquén, lo que hacen los trabajadores de la empresa Ruca, de Siderca, en Campana, en la provincia de Buenos Aires, lo que hacen los compañeros estibadores en los puertos cercanos a Rosario, que es realizar medidas de acción, aún con el coronavirus presente, porque no pueden soportar la rebaja salarial, los despidos, las suspensiones que están sufriendo. Eso es lo que está sucediendo entre los trabajadores, eso es lo que está sucediendo en las barriadas populares. Deliberación, organización, para reclamar por el derecho mínimo a la alimentación, a la salud, al trabajo y a la educación. Es muy importante también ver o escuchar cómo lo ven en estos momentos también lo que es la rebaja, la suba del dólar y cómo se está rebajando el peso argentino, que cómo influye también en los trabajadores, ¿verdad? Bueno, mirá, la brutal devaluación que ha sufrido nuestra moneda en estos meses, vos pensá que cuando en plena campaña electoral se llegó a un dólar de 60 pesos y el actual presidente dijo que era un precio normal. Hoy el dólar legal, y quiero poner énfasis en el dólar legal, el que no podemos acceder los trabajadores, que se llama contado con liquidez o dólar bolsa, están alrededor de 120 pesos, el doble de lo que el presidente mismo decía en campaña electoral que era un precio razonable. Eso significa que el peso vale la mitad y que nuestro salario vale la mitad de lo que valía hace menos de 6 meses. Es una devaluación tremenda. Y esto que existe del contado con liquidez y el dólar bolsa, por eso me detuve ahí, debe ser cerrado, porque es el dólar que están usando los pesos para fugar los dólares del país en pleno desarrollo de esta crisis económica, humanitaria, social y sanitaria, como me gusta reiterar una y otra vez, porque estamos en una de las peores crisis que ha soportado la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial y la depresión de 1929. Digo, ¿cómo puede ser posible que aún se permita que se giren dólares al exterior cuando no tenemos un dólar en la Argentina? Y por eso decimos que debe cerrarse ese mercado, suspender los pagos de la deuda externa, hacer su investigación plena y determinar la parte dolosa que hay en ella, que es justamente la que proviene de la fuga de los grandes grupos económicos financiados por la banca. Entonces debemos nacionalizar el comercio exterior, debemos terminar con el contado con liquidez, debemos terminar con el dólar bolsa y debemos resguardar el peso, no porque creemos que es una herramienta solo de soberanía, sino porque es fundamentalmente la moneda en que los pocos trabajadores formales que quedan en este país sin estar suspendidos, cobrando el 100% de su salario, es en el que lo perciben. Y esta escalada del dólar ha llevado, lógicamente, porque este país es exportador de materias primas, al aumento brutal de los alimentos que todos sabemos que padecemos. Hoy comprar un kilo de lechuga es prácticamente inaccesible si compramos todos los días para una persona que cobra el salario mínimo legal de los modestos, escasos e imposibles para sobrevivir de 16.000 pesos, cuando sabemos que hay gente que no cobra ni un peso y no puede ver una alimentación sana para llevar un sustento a sí mismo y a su grupo familiar. Antonio, para finalizar, te queríamos pedir unas palabras, teniendo en cuenta en este primero de mayo, para todos los trabajadores docentes, primario, secundario y universitario, por supuesto, que les quieras dejar. Bueno, lo primero que quiero es solidarizarme con los compañeros docentes de la provincia de Jujuy, que ven la reducción salarial del gobierno de Morales en forma inescrupulosa y en forma unilateral, violando cualquier normativa vigente. Lo mismo para los docentes del Chubut, que cobran en cuotas todos los meses, lo mismo para los docentes de la Capital Federal, que a partir de la semana próxima, si pasa el proyecto de ley, va a haber una movilización a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para evitar que también cobren en cuotas los docentes de la Capital Federal. O sea, estamos ante una ofensiva en todo el país contra la docencia. Somos más de 1.5 millones de docentes en todo el país que vemos no cumplido las cláusulas gatillos, como en Mendoza o como en los docentes universitarios, que vemos congelados nuestros salarios, que vemos paritarias con aumento cero, como en Santa Cruz de Alicia Kirchner. Creemos que tenemos que llegar a una gran deliberación nacional por el respeto a los estatutos docentes, al 82% móvil que ha sido puesto en cuestión por el Congreso de la Nación, donde luego de la ley de solidaridad se ha formado una comisión que después de 180 días debe ver si debe progresar o no. Debemos defender el estatuto, debemos defender la jubilación y debemos defender nuestro salario. Y también me solidarizo con las decenas de miles de docentes suplentes, interinos en las universidades, transitorios en los planes FINES, que no han cobrado ni un peso desde que comenzó el año lectivo, porque se han suspendido todas sus designaciones, sea porque no hay, por el teletrabajo de los auxiliares y la burocracia estatal, sea porque no están siendo designados por los gobiernos provinciales y el gobierno nacional según corresponda al plan al que me refiero. Entonces, nosotros también estamos sufriendo cobro en cuotas y violación de los convenios salariales, violación de los convenios colectivos y los estatutos, puesta en peligro de la jubilación, y por eso llamamos una gran deliberación de la docencia para salir en defensa de la educación pública, estatal, laica, gratuita, científica, con inclusión de todos, con comedores escolares, con becas, porque de la única manera que va a salir el pueblo argentino a largo plazo es con más educación, más ciencia y más tecnología al servicio de la mayoría popular. Bueno, Antonio, te agradecemos por la comunicación desde acá de Jujuy, de Radio Pueblo de la RNMA. Es muy importante poder escuchar la voz de todos los docentes también, ¿no? Muchísimas gracias a vos, José. Un gran abrazo a todo el equipo de Radio Pueblo y a todo el pueblo trabajador de Jujuy, de la Argentina y del mundo, que en esta jornada de crisis tenemos que decir que la crisis no la tenemos que pagar los trabajadores y que tiene que cesar la sangría de la usura internacional sobre los pueblos del mundo. Bueno, ahí pasaba el compañero Antonio Rosselo, que es de la CONADU, un compañero muy importante. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a todos. Bueno, en este día primero de mayo, un día muy especial para todos los trabajadores, teníamos la necesidad también de comentar lo que está pasando y no obviar también con lo que está viendo. Hoy los femicidios siguen ocurriendo acá en todo el país y queríamos conversar con la compañera Noelia Mariano, ¿no? Que ella es integrante también de la RNMA. Ella es hoy de la Comisión de Prensa y Difusión del 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencia, el cual se va a llevar este año en la provincia de San Luis. Y bueno, nos interesaba también escuchar cómo están viendo o cómo se está generando hoy la participación del encuentro de todas las compañeras en este momento muy especial del coronavirus, ¿no? Algo que está sucediendo en todo el país y cómo se vienen los preparativos. Bueno, Noelia nos decía y nos comentaba esto, ¿no? Bueno, estamos en este momento con Noelia Aguilar Moriana, quien es integrante de la Comisión de Prensa y Difusión de lo que es el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencia, que se va a llevar este año en la provincia de San Luis. Noelia, comentar un poquito cómo se están llevando adelante los preparativos para este año. Bueno, veníamos con todos los preparativos y nos agarró la pandemia del coronavirus en medio de las asambleas. Arrancamos el año pasado, en noviembre ya fue la primera asamblea que se acordó este cambio, la resignificación del nombre, incluir a las lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarios, finalmente en el nombre del encuentro. Y también se acordó que las asambleas recorrerían toda la provincia. Por eso fuimos al norte de la provincia, tenemos una asamblea en Merlo, después otra en Mercedes, que es una localidad cerca de San Luis Ciudad. Y la próxima asamblea sería, además de las 5 o 6 anteriores, la próxima era en Concara, en un pueblo al norte de la provincia, y justo nos agarró el aislamiento obligatorio, y tuvimos que empezar a reformular las asambleas, las reuniones de cada una de las comisiones, y la virtualidad sirvió para esto. Al principio, las primeras semanas estuvimos allí expectantes porque nos parecía también un poco complejo avanzar con la organización de un encuentro como si no pasara nada en un momento tan complejo de la que estamos atravesando como sociedad. Pero entendiendo que esto tenía para rato, empezamos a tener reuniones virtuales y logramos avanzar un poco. Comentanos un poquito, Noelia, también cómo lo están viendo o cuáles serían los preparativos, cómo lo están viendo ustedes con todo esto, lo que está pasando hoy con lo del coronavirus y demás, porque sabemos que para esta fecha también nos vamos a estar juntando, se van a estar juntando todas las compañeras en la provincia, si hay algunos preparativos, cómo lo están viendo para que, porque sabemos, conocemos que también en esa fecha se encuentran todas y es algo multi, donde sí. Van todas las compañeras, ¿cómo lo están viendo en ese sentido ustedes? Sí, sabemos que es un evento multitudinario y San Luis queda ahí en el más o menos en el centro del mapa, entonces pensábamos que iba a ser un encuentro muy, muy, muy concurrido. Ahora con esto del coronavirus estamos expectantes al día a día, con esto de que las medidas se van adoptando a nivel nacional y a nivel provincial muy al día a día. Entonces, por ahora sí sabemos que los vuelos, los viajes aéreos están cancelados hasta septiembre. Entonces podemos intuir que va a ser difícil que para esa fecha, en octubre, habiliten encuentros de tanta magnitud de personas, ¿sí? Sabemos que en esto, los últimos encuentros han sido más de 50.000, 70.000, 80.000, los cálculos que se van sacando. Entonces, tenemos nuestras dudas de que para esa época, en este contexto tan complejo, estén habilitados ya las reuniones multitudinarias. Pero no podemos nosotras decidir, sino sobre la base de lo que el gobierno provincial y el gobierno nacional vayan determinando. En San Luis las medidas de circulación aún son un poco más estrictas que en otras provincias. Podemos salir de acuerdo a la terminación del DNI, un día salen las personas con DNI terminación par, otro con DNI terminación impar, es decir que las medidas son un poco más estrictas, también la policía, sabemos a través de los medios de comunicación, seguramente se han enterado que tienen a actuar muy, muy violento, muy abusivo, muy restrictivo, es decir que entendemos que todas las medidas están puestas para que no circulen personas y sobre la base de eso vamos a ir analizando, llegada la fecha, cómo podemos avanzar. Sí que a través de la virtualidad, de las diferentes comisiones, nos hemos reunido, hemos seguido, hemos avanzado más allá de las particularidades y las complicaciones que podamos tener con los encuentros virtuales. Lo hemos logrado justo cuando comenzó el aislamiento obligatorio. Estábamos a punto de lanzar la página web y bueno, frenamos todo un poco para ver cómo avanzaba esto, pero bueno, hace unos días decidimos ya lanzar la página web a la que pueden ingresar como 35encuentroplurinacional.org y allí ver cómo se va desarrollando todas las actividades. Ya hay un enlace para las inscripciones, también tenemos la realización del logo que todos los años se realiza de diferentes formatos. Este año elegimos realizar un logo de manera colaborativa, un diseño colaborativo donde no haya concursos, pero sí las personas que habitamos el territorio Huarpe, Comichingón y Ranquel puedan participar a través de un logo, la realización colaborativa para seguir teniendo la imagen que identifique a este 35 encuentro. Así que bueno, vamos avanzando pese a esta situación súper súper compleja que estamos atravesando. Noé, comentanos también cómo siguen lo que es la discusión sobre que este encuentro sea plurinacional, algo que el año pasado fue algo muy discutido, por lo menos en el encuentro también, ¿no? Sí, desde la primera asamblea que se realizó el año pasado, todas las discusiones giraron en torno a esto, precisamente, el nombre. En más de 150 personas, todas las organizaciones territoriales, gremios, partidos políticos participaron y participan de la comisión organizadora y se dio mucho debate a este. Finalmente, por consenso mayoritario, se acordó empezar a nombrarnos como ya se venía pidiendo, se venía solicitando en todos los últimos encuentros y donde las declaraciones, las conclusiones de cada uno de los talleres de los encuentros anteriores pedían, solicitaban de nombre. Sabemos que las comisiones anteriores intentaban visibilizar esto por cuestiones, posicionamientos políticos, ideológicos, pero lo cierto es que no podemos tapar el sol con el dedo. Entonces, en San Luis se acordó de manera mayoritaria, de manera unánime prácticamente, que sí empezaríamos esta comisión organizadora, la número 35, con la resignificación del nombre, que es necesario. No podemos seguir invisibilizando a las identidades que son parte de este encuentro, como las lesbianas, las travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias, que de hecho somos parte de la comisión organizadora en San Luis, y ya basta de no nombrarnos, de no ser parte de creer que a través de la palabra de la identidad mujer estamos todos incluidos, porque no es así, porque no todos se sienten identificadas con ser mujer. Hay otras muchas identidades feminizadas que sí quieren ser nombradas, queremos ser nombradas, y el hecho histórico en San Luis es que logramos acordar y avanzar de esta forma necesaria, este nombre necesario para los encuentros. Esperamos que sea ya de una vez por todas una discusión saldada, esperemos que podamos dar el paso. Sabemos que hay resistencias hacia adentro de los encuentros, que hay facciones que se niegan y se resisten a esto, pero creemos que la reflexión y que la marea verde y violeta van a hacer que finalmente entendamos que todos debemos ser nombradas para ser parte de finalmente. Claro, teniendo o viendo también la importancia de este debate, porque también vemos, conocemos que en estos momentos de lo que está pasando a través del coronavirus y demás, como también se fue acrecentando también los casos de femicidio que son nombrados, que son vistos, que hasta ahora algunos medios lo siguen ocultando, ¿no? Y es importante también que ustedes lo puedan mostrar y trabajarlo, ¿verdad? Sí, y de los femicidios y los transfemicidios, es un porcentaje muy alto también de las mujeres, las personas trans, travestis, que son violentadas cotidianamente y que también sufren la escala más alta de la violencia, que son los transfemicidios. Y allí también tenemos que hacer el foco, y lo estamos haciendo, al ponerle nombre, al ponerle participación a todas las identidades. En San Luis no está excluida de estas violencias, cotidianamente las vemos, las transitamos en nuestras comisiones organizadoras, compañeras, compañeres que relatan sus hechos de violencia, compañeras trans que organizadas, pese a la organización que ya existe en San Luis, atraviesan violencia de todo tipo, desde la doméstica hasta la institucional, hasta la invisibilización del Estado, sin un cupo laboral trans efectivo. Y bueno, estas compañeras son también parte de la comisión organizadora. Orgullosamente podemos decir que es muy diversa la comisión organizadora de este 35 encuentro. Todas las identidades son parte y están siendo representadas, y eso nos llena de alegría porque al mismo tiempo nos permite visibilizarnos, reconocernos y redoblar la organización necesaria para avanzar en la conquista de los necesarios derechos que aún no están siendo efectivos, pese a que tengamos leyes que decimos que son de avanzada en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo. En los hechos nos falta un rato largo todavía por transitar, y que esta comisión organizadora incluya a todas las identidades es un paso más para seguir trabajando en la conquista de esos necesarios derechos que aún nos faltan recorrer. Bueno, Noelia, te agradecemos por la comunicación. Es muy importante poder escucharla también, cómo se están llevando los preparativos de este encuentro, más en un día especial como el día de hoy, que es primero de mayo, el día de los compañeros trabajadores y trabajadoras también. Así es. Una fiesta muy, muy especial, muy significativa. Sabemos que todos los temas están enfocados hoy a eso o al coronavirus, así que agradecemos el tiempo para poder hablar de estos temas que también son necesarios porque hacen a la organización de las luchas feministas y disidentes. Esta es una más, la del 35 Encuentro, una muy significativa porque además San Luis va a ser la primera vez que realiza un encuentro que es parte de un encuentro de estas envergaduras. Y les invitamos a que recorran nuestra flamante página 35 Encuentro Plurinacional, que se inscriban, allí está la pestañita de inscripción, y que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter como 35 Encuentro Plurinacional San Luis 2020, para que vayan siguiendo de cerca todas las novedades que podemos ir concretando en este complejo contexto. Y muchísimas gracias por este diálogo. Muchas gracias, Noelia. Bueno, ahí pasaba la compañera Noelia Aguilar Moriana, quien es de Radio La Bulla, quien nos comentaba por el 35 Encuentro Plurinacional de Compañeras, Mujeres y Disidencia. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.

Bueno, lo primero que hay que decir es algo que ya es un lugar común, ¿no? Que el mundo está atravesando una situación excepcional, tanto en lo sanitario como en lo económico, que la pandemia del COVID-19 vino a profundizar hasta el extremo una crisis capitalista que es estructural en el mundo y particularmente en la Argentina, que se arrastra desde varias décadas, ¿no? Como sabemos, en las grandes crisis, y esto que estamos atravesando también es una gran crisis, a tal punto que se dice que la caída del PBI global puede ser mayor que la crisis de los años 30 del siglo pasado, en las grandes crisis de cierre se potencian las tendencias que vienen de arrastre, y en las situaciones de coyuntura en realidad se expresan los problemas estructurales, ¿no? que hay en el capitalismo global y en los capitalismos nacionales particularmente, ¿no? Hay otra cosa que me parece importante señalar antes de entrar a ver la cuestión que esto afecta masivamente a la clase trabajadora, a los sectores populares, mucho más en un día como hoy, ¿no? Porque la pandemia es una especie, se dice, de cisne negro que ha afectado a la economía desde afuera. Indudablemente es un elemento exógeno, es algo que viene desde afuera de la economía. Pero al mismo tiempo no es exógeno a la lógica de acumulación y reproducción de capitales que se ha establecido desde hace varias décadas, sobre todo en nuestra América Latina, ¿no? Porque el origen del COVID-19, como otros virus recientes, tiene su origen en la acelerada industrialización del agro y de la ganadería, en el desmonte de los bosques y en la penetración del capital en tierras vírgenes, lo que rompe los equilibrios bioecológicos, se aumenta la transmisión de los virus de animales a seres humanos, ¿no? Mientras que la globalización aportó a la velocidad de desplazamiento territorial de este virus, ¿no? Especialmente por la conectividad del transporte. Entonces, lo que tenemos que es un efecto de la pandemia ajeno a la marcha de la economía cotidiana, pero no ajeno a la lógica de la acumulación que viene de los tiempos del neoliberalismo para adelante, ¿no? Ahora, en este contexto, digamos, la economía mundial está implosionando. La extraordinaria caída del precio del petróleo, que la semana pasada cotizó por primera vez en la historia a valores negativos, es una muestra emblemática de lo que pasa en la economía mundial, ¿no? Además es una suerte de parar muy brusco, porque la economía mundial se paralizó en 15 días, a partir de que en todos los países la única medida efectiva contra el virus es el aislamiento social, recluir a todo el mundo en las casas, lo que se llama el confinamiento, y eso trata de aplanar la curva. Entonces hay una discusión internacional, cuánto es el esfuerzo que hay que hacer para aplanar la curva y cuánto se soporta la caída de la economía global y en cada uno de los países por este parate de la economía. Fijémonos que, volviendo a la Argentina, acá solo está funcionando el 40% de las actividades totales, ¿no? O sea, las actividades ligadas a los servicios esenciales, que se llama, ¿no? Entonces, esto afecta directamente a los trabajadores, porque hay una enorme cantidad de trabajadores que no pueden ir a trabajar, no tienen que ir a trabajar para resguardarse de su salud, para mantener el aislamiento social, pero al mismo tiempo la respuesta de las empresas es que no pueden pagar los sueldos. Entonces, en el mejor de los casos, se mantiene el empleo, pero con reducción de salarios, con un aporte del gobierno que aporta, sobre todo para las pymes, a pagar una parte del salario, etcétera, etcétera, ¿no? Este es un fenómeno que no en todos los países del mundo se responde como se responde acá en la Argentina, a tal punto que la Organización Internacional del Trabajo ha dado a conocer posibles cifras de desempleo que son a nivel mundial, que hablan de millones de trabajadores que caen de un día para el otro en el desempleo, y esto hace aumentar la pobreza. De hecho, algunos cálculos que hay es que acá en la Argentina ya la pobreza aumentó 4 puntos sobre los que ya veníamos, ¿no? Claro. En este sentido, sí, dígame. Sí, también queríamos, importante también ver cómo está viendo usted el tema de cómo está afectando el COVID-19 acá también en Brasil y en Estados Unidos, ¿no? No, claro, bueno, la diferencia es notable. En Brasil, en Estados Unidos y en Inglaterra, que son los tres países cuyos dirigentes principales ningunearon el coronavirus, es decir, no le prestaron atención de entrada. En Brasil no se le sigue aún hoy prestando atención. Bueno, la cantidad de miles de muertos, de miles contagiados, si uno hace eso en relación a la proporción con la población, etcétera, comparado con la Argentina, la diferencia es sideral, ¿no? Es decir, Argentina debe ser uno de los 7, 8, 10 países del mundo que ha tenido mejor respuesta frente al coronavirus que en el resto de los países del mundo, ¿no? Ustedes tienen países que tienen una buena respuesta como Alemania, como Finlandia, como Taiwán, Singapur, Vietnam. Vietnam no ha tenido un solo muerto. Un solo muerto ha tenido Vietnam, ¿no? Sobre todo los países asiáticos. Lo de Alemania también es importante, pero tengamos en cuenta que Alemania es un país de una potencia económica que estaba muy preparado para esto, ¿no? No así en el caso de Estados Unidos, que es también una potencia económica, que no solo Trump y la administración Trump negaron el virus, sino que además en Estados Unidos los sistemas de saneamiento como de educación están devastados. Están en peor estado a lo mejor que lo que es la salud en la Argentina, que ya venía muy golpeada de hace años y sobre todo de los últimos 4 años, ¿no? O sea, lo que se ha logrado acá al ralentizar la curva de contagio y se va desplazando el esperado pico de contagios, eso ha permitido que, aún dentro de sus debilidades, el sistema de saneamiento en este último mes está mucho mejor preparado que lo que estaba a principios de año, ¿no? Ahora, que el éxito de la cuarentena lleva a un desplazamiento del esperado pico de contagios. Se decía que iba a ser a mediados de abril, después se dijo a mediados de mayo, ahora se dice en los primeros días de junio. Ahora, eso que es un éxito, al mismo tiempo, cuando más se extiende el pico de contagio, más se extiende la cuarentena, más cae la economía, ¿no? Entonces, y digamos, por un lado se protege a los trabajadores, a los sectores populares o a la sociedad en su conjunto, y por otro lado la caída de la economía incide fuertemente sobre los trabajadores y los sectores populares, ¿no? Claro, mucho más. Sí, dígame. Sí, digo, teniendo en cuenta lo que hoy está subiendo también el peso acá en la Argentina, o cuánto se está devaluando, ¿no? Se está devaluando el peso, está subiendo el dólar, sí. Está subiendo el dólar en el mercado negro, en el mercado de estos mercados raros de contado con liquidación, etcétera, pero está lentamente subiendo también el tipo de cambio oficial, que ya se ha devaluado alrededor de un 8-10%, ¿no? O sea, por ahora no hay peligro de que esto se transfiera directamente a los precios del proceso de la inflación, porque hay una caída, la recesión es muy fuerte, Argentina viene Argentina, a diferencia de otros países, viene ya de 2 años de recesión. Este es el tercer año consecutivo de recesión, va a caer la economía por lo menos un 6% este año, que se le debe agregar a la caída de los 2 años anteriores. La pérdida del PBI por cápita de los últimos años debe estar en 12 puntos, más o menos. O sea, el país se ha empobrecido y ese empobrecimiento recae sobre los sectores populares, ¿no es cierto? Más aún con el grado de precariedad y de informalidad que hay en la Argentina. Fíjense ustedes, antes de entrar en el tema que a usted le interesa, que es el tema de la deuda, el dólar, etcétera, pero la precariedad, la informalidad que hay en la Argentina hace que algunas de las medidas que toma el gobierno, que se pueden decir son buenas, son malas, podrían ser mejores, bueno, pero de todas maneras hay serias dificultades en la puesta en marcha de eso, en la práctica, que lo dificulta la informalidad. Por ejemplo, el gobierno pensaba el ingreso familiar extraordinario de emergencia, el IFE, que en principio se pensó para 3.600.000 personas. Se anotaron 10 millones. Finalmente se le dio a 8 millones. Acabo de escuchar que se está estudiando en el gobierno incorporar 1 millón más a esos 8 millones. Pero resulta que la mayoría de esa gente está en la informalidad, no tiene tarjeta cambiaria, no puede no puede cobrarlo a través del sistema bancario, y tuvieron que inventar un sistema de cobro a través del correo argentino, con lo cual se problematiza todo. También es cierto que se da un refuerzo a los jubilados, pero una gran cantidad de jubilados, no sé qué porcentaje, por ahí un 20, un 30%, se niega a usar la tarjeta bancaria, se niega a ir al banco, y va al banco a cobrar, y hace colas que en el medio de la pandemia se perjudica todo. El Estado inauguró una línea de crédito a una tasa del 24%, que es muy subsidiada frente a la inflación real, y resulta que es para las pymes, pero un alto porcentaje de las pymes no cumplen los requisitos que exigen los bancos para dar los préstamos. Entonces, son más allá de lo que uno piense de las medidas, la informalidad hace que son todas dificultades, ¿no? Son todas dificultades, cosa que esas dificultades probablemente no la tengan en países más avanzados, ¿no? Que tienen otro sistema de bancarización. Fíjense que en Estados Unidos le llega un cheque todos los meses a la gente por correo, ¿no? Digamos. Ahora, yendo al otro tema, acá hay una crisis estructural del capitalismo donde los principales datos agregados de la economía mundial, llámese los intercambios comerciales, llámese la inversión productiva, la inversión en la economía real global, llámense los indicadores de productividad, los indicadores de eficiencia, son todos peores a los que había antes de la crisis del 2008. Es decir, hace 12 años que prácticamente la economía mundial está estancada. Con un agravante, la crisis del 2008 fue una crisis fuertemente financiera y se pensaba que a la salida de eso se iba a reestructurar el sistema financiero internacional, se iba a achicar. Bueno, sucedió todo lo contrario. Salió más fuerte el sector financiero especulativo, rapiña, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue la conclusión, lo que pasó con eso? Que hubo una nueva ola de endeudamientos en el mundo, ¿no? Es incluso mayor que la ola de endeudamientos que hubo en los años 70 del siglo pasado. Hoy las deudas mundiales son 252 mil billones, 6-0 más 6-0 de dólares, que significan un 23% del Producto Bruto Mundial. En esa oleada de endeudamiento está la deuda argentina. Está la deuda argentina con el récord del gobierno Macri, que en solo 2 años y medio, porque fueron 4 años de gobierno, pero la deuda la tomó en 2 años y medio, hizo un récord, porque no hay una experiencia de un país que en tan poco tiempo se endeudara en 100.000 millones de dólares. Y además otro récord más batió el gobierno Macri. Es el primer gobierno que no puede pagar su propia deuda, porque en general los gobiernos toman deuda y se paga más adelante. Bueno, estos tomaron deuda y 2 años después ya no la podían pagar, porque la característica de esa deuda es que es toda deuda de corto plazo, de muy corto plazo. Fíjense que la deuda argentina hoy es alrededor del 89-90% del Producto Bruto Interno. Ahora, si sacamos de ahí unos miles de millones de dólares que son la deuda interestatal con la ANSES, con el Banco Central, que eso no se paga, digamos, son 131 mil millones de dólares, lo que queda es en realidad el 60-50, no alcanza a ser el 60% del PBI, tal vez más cerca del 55 que del 60. O sea, no es una cifra monstruosa, inmanejable. Pero ¿por qué estamos de nuevo en una crisis de deuda que el gobierno dice no podemos pagar? Porque es de corto plazo. Y eso es una responsabilidad absoluta del gobierno Macri, ¿no? Es una responsabilidad muy grande del gobierno anterior, ¿no? Claro. En este contexto, sí, dígame. Sí, ¿y cómo está viendo usted que va a ser la forma de pago o que trata de hacer lo de Fernández a esto, ¿no? A todo lo que es la deuda externa, tanto a los fondos buitres como también al FMI y demás? Sí, mire, yo creo que el solo hecho de que el gobierno argentino haya presentado una oferta de reestructuración a los fondos de inversión de los bonos bajo legislación extranjera, de hecho ha convalidado la deuda, ha aceptado la deuda, se niega a investigarla, se niega a suspender los pagos, y bueno, ahí viene el proceso de reestructuración, ¿no? Es un proceso de reestructuración que lo que busca es desplazar los pagos 4 o 5 años para adelante. porque lo que ha hecho con los bonos bajo esta reestructuración, que es solo el 20% del total de la deuda hasta ahora, desplaza los pagos 3 años, son 3 años que no se va a pagar capital e intereses, hay una quita de capital muy baja del 5,4% y hay una quita de intereses que es alta, del 62%, ¿no? Y después lo que tiene es que el pago de intereses comienza muy pequeño, de 0,5%, y después va en ascenso hasta llegar al 4%. El promedio de intereses que se va a pagar, según la oferta del gobierno, es 2,33%, que es una cifra baja, en realidad, a la tasa de lo que se venía pagando antes, pero que no deja de ser alta en relación a la situación mundial, porque en este momento la tasa de interés en Estados Unidos es prácticamente cero y en Europa hay tasas negativas, es decir, uno deposita la plata en el banco para que la guarden y le paga encima, porque la tasa es negativa, ¿no? O sea que, bueno, ese tipo de reestructuración. Ahora hay que ver qué arreglos hacen con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el BID, que ahí también se deben 70 y pico mil de millones de pesos. También se supone que van a pedir 4 o 5 años de gracia. Y después queda la deuda, que son 80 mil millones emitidos en bonos bajo legislación nacional, que ahí el gobierno la pilotea mejor, porque al tenerlo bajo legislación nacional es menos judicializable, y creo que va a dar un tratamiento similar a lo que hace con legislación extranjera. Digamos que no solo, se me había pasado, no solo convalidó la deuda, sino que ha aceptado con los bonos bajo legislación extranjera nuevamente la cesión de soberanía jurídica. Ha cedido soberanía jurídica en favor de los departamentos jurídicos de Nueva York, de Londres y de Tokio, ¿no? Que son los 3 países que están en esa lista de bonos, que son 66.800 millones de dólares, ¿no? Así que bueno, más allá de que la discusión y la renegociación sea buena o mala en función de los que quieren pagar la deuda, de los pagadores seriales, de los que reivindican siempre el tema de honrar las deudas, aunque sean deudas fraudulentas, ilegales y odiosas como es esta, e incluso los 100.000 millones tomados por Macri están muy flojos de papeles. No hay nada que explique por qué tomaron un bono a 100 años con una tasa del 7-9% anual. Porque si la tasa hubiera sido en ese momento del 2-3%, uno dice, bueno, era conveniente. Pero acá no, con una tasa de casi el 8%, quiere decir que en los primeros 12 años los prestamistas recuperan todo el capital y después lo que viene es para ellos, para sus hijos y para sus nietos, viene todo de arriba durante 90 años, ¿no? Es algo que es inexplicable. O sea, hay que investigarlo, llamarlo a Caputo y decirle, ¿por qué hizo esto usted? Alguien tiene que investigarlo. Acá hubo fuga de capitales, tanto bajo la administración del Banco Central de Sturzenegger, como la del propio Caputo, como la de Sandleri, que fue el último, ¿no? Fíjese cómo sería la crisis, que en 4 años el gobierno Macri cambió 3 presidentes del Banco Central, ¿no? Y además han sido objetados por el Banco Mundial porque se tergiversaron los estatutos del Banco Mundial, que en el artículo 6 dice que los Estados miembros no pueden utilizar los préstamos que reciban del fondo para financiar salida de capitales. Y acá es lo que se hizo, con el dinero del fondo se financió salida de capitales. Ahora, desde acá se tergiversó eso. Ahora, ¿por qué el fondo permitió que tergiversaron sus estatutos también? O sea, acá una investigación de la deuda no caería solo sobre los funcionarios argentinos, sobre las personas que fugaron dólares, sino también sobre ciertos funcionarios del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro que los funcionarios del Fondo Monetario Internacional, se sabe que el equipo técnico se negaba a dar ese préstamo extraordinario a la Argentina de 57 mil millones de dólares, que es el más alto en la historia del Fondo Monetario Internacional. Pero también se sabe que eso fue por presión de la administración Trump para ayudar al gobierno Macri en la campaña electoral. Incluso las cantidades que se iban desembolsando periódicamente avanzaban según avanzaba el cronograma electoral, ¿no? En fin. que la deuda está muy floja de papeles, y negarse a investigarla, a auditarla, es una vez más hacer caso omiso a las necesidades del pueblo, de los trabajadores, y pagar una deuda que es absolutamente fraudulenta, ¿no? Bueno, Eduardo, le queremos agradecer por la comunicación. Siempre es importante poder escucharlo y poder compartir también esto en un día tan especial, ¿no? Como el primero de mayo. Sí, sí, no, les agradezco el llamado en este día tan particular, y decir que los trabajadores y los sectores populares en este primero de mayo del 2020 son los que más sufren esta crisis estructural del capitalismo agravada por la pandemia, pero es también de donde pueden salir las soluciones alternativas para salir de esta crisis a futuro. Con el tipo de direcciones políticas y sindicales que tenemos acá y que hay en otros países del mundo, no se va a salir. Hoy no hay nadie que reivindique al mercado en esta crisis. Por el contrario, el Estado está tomando cada vez más participación en todo el mundo, inclusive en los Estados Unidos, inclusive en Londres, ¿no? En Inglaterra. Eso es un dato fundamental. Ahora, al mismo tiempo, no tenemos que caer en la trampa de pensar que esto va a ser una vuelta al keynesianismo. Acá hay una crisis del neoliberalismo, pero hay una crisis anterior también del neodesarrollismo. Acá, si no se avanza en medidas de tipo anticapitalistas, no va a haber salida a la crisis. Y las medidas de tipo anticapitalista solo pueden salir de los trabajadores y de los sectores populares. Así que en este primero de mayo, no dejarse llevar por el escepticismo, depositar la esperanza en los sectores populares, y que ya se va a ver la luz al final del túnel. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por el llamado. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba el compañero Eduardo Lucero. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asambleas. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. ¡Fondo, compañeros! ¡Tenemos que una voz colectiva de las radios de la RNMA! Enredando las mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos con Enredando la Mañana, y este es ya el momento de la despedida. Creemos que, bueno, un día tan especial también, vamos a poder disfrutar un poco estando en familia. y bueno, seguramente ordenando algunas cosas de la casa y realizando otros haceres, ¿no? Pero ¿por qué no? También capaz que del modo como muchos y muchas lo hacen, vía virtual, mostrando de algún modo un cariño, una forma de poder saludar y bueno, y de poder también compartir algo a la distancia. Pero bueno, estamos casi al final, así que un saludo también a todos los compañeros de toda la Red Nacional de Medios Alternativos por el Día del Trabajador. Y bueno, vamos a dar un saludo muy grande a todas las radios. Vamos a tomar el tiempo de saludarla a todos nuestros compañeros que están trabajando, que trabajan todos los días para hacer comunicación comunitaria. Todas las radios que componen la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a darle un saludo muy grande. Le vamos a saludar a Radio La Bulla, la colectiva Radio FM 102.5, Radio Semilla, FM 106.5, FM La Barriada, La Retaguardia, La Charlatana, FM 98.5, Programa Altavoces, Otras Propuestas, Radio Roja, FM 90.1, Radio El Algarrobo, Estación Sur 103.9, Radio en La Caterva, Radio La Caterva, perdón, Radio Negra FM 90.1, Radio Libre, Radio Voces FM 87.7, Radio Eco Alternativo, Radio Nauta, Radio Zumba, La Turba, La Colmena, Radio Popular Che Guevara, FM La Tusca, FM Fortaleza, Che Barracas, FM 99.7, bueno, Radio Pueblo acá de la provincia de San Salvador de Jujuy, la 90.1, Radio Zona Libre, Radio El Fogón, Radio Agustín Tosco, Copamad, ahí creo que estoy pronunciando mal, Copamad, Radio Atómica, Radio La Otra y Radio Panamericana FM 99.3. Son todas las radios que componen la Red Nacional de Medios Alternativos, así que damos un saludo muy afectuoso acá desde Jujuy para todos ellos que estén pasando un hermoso Día del Trabajador. Y bueno, todos son nuestros días para personas que se dedican a hacer lo comunitario, que es algo tan importante y que a veces no es valorado, pero siempre estamos informando lo que otros medios quizás no te muestran. Entonces nosotros somos compañeros que somos de oficio, que estamos, algunos estudiamos, otros no, sin embargo nos interesa esto de la comunicación y hacer que esto progrese y que nuestro medio siga surgiendo, informándote sobre todo lo que acontece en el mundo y en Argentina. Así que un saludo muy grande para todos nuestros compañeros que componen a RNMA. Bueno, nosotros también ya nos vamos despidiendo. Hoy tuvimos un programa muy interesante con entrevistas que se tomaron el tiempo nuestros entrevistados de hacernos un huequito en su día hoy y nos dijeron sobre lo que están viviendo, sobre los conflictos que están teniendo. Y bueno, quisimos continuar también con el día de hoy. Seguimos en cuarentena, recordemos, en el país. Ya se ha flexibilizado mucho, por lo menos acá en la provincia podemos salir, así que bueno, quisimos llevarte las noticias en este otro programa más de Enredando las Mañanas. Así que bueno, creo que nos vamos despidiendo ya, mandando de vuelta nuevamente. Creo que ahora dijimos muchas veces saludo del Día Trabajador, pero bueno, creo que nos merecemos eso, darnos esos mimos de felicitaciones por el trabajo que todas las personas hacemos día a día. Y bueno, queremos despedirnos saludando a nuestro equipo que siempre está al pendiente de las notas y de las subidas, que las subiremos a nuestra página. Te recordamos que las notas, que las grabaciones que hacemos, después hacemos una bajada y las subimos a nuestro portal de Facebook, Colectivo Radio Pueblo. Nos pueden encontrar en Facebook y ver todas las noticias que subimos del programa que hicimos hoy. Así que ya nos vamos despidiendo, saludando a todos nuestros compañeros del Colectivo Radio Pueblo. El Colectivo Radio Pueblo compone de 25 trabajadores que hacemos comunicación popular. Si bien estamos en el aire, 5 personas, también hay un equipo detrás que nos están acompañando para que este programa salga adelante. Así que mandamos, ahora se me viene a la mente el nombre de Facu, que es el operador, Mimi, que hace redes sociales, Mimi Clemente, bueno, nuestros locutores, Jonathan Arjona, José Tolaba, Roberto Aragón, y tenemos muchos más, Juana, ese, ay, perdonen que los digo por sus nombres, pero en este momento se me fue el apellido, de todos los compañeros que está de Gaby, de Gustavo, son compañeros que componen la radio y que nos acompañan o nos dicen cómo se ven, así que quiero mandar un saludo para todos ellos y ellas, y para todos en su día, como dijimos anteriormente, un día muy especial para todos. Así que queremos saludarte y bueno, queremos agradecerte por habernos acompañado y por estar prendido siempre a la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que te damos un saludo afectuoso y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Mi nombre es Valeria, así que te estaremos acompañando para otro programa más de Enredando las Mañanas. Muchas gracias por estar aquí. Los ideales no matarán. ¿Dónde?